El mitin en felicitación del éxito del disparo experimental del cohete balístico intercontinental Hwasong 14 de Corea se efectuó hace poco en Kinshasa de Congo Democrático bajo la participación de titulares del Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche, la Asociación de Amistad y Solidaridad con Corea, la Asociación de Ciudadanos Trabajadores y otras entidades y masas. Los oradores enfatizaron: Corea ostenta su poderío de potencia nuclear del Oriente y patrón de cohetes de Asia. Esto es inimaginable al margen de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes criaron tempranamente la idea de dar primacía a los asuntos militares y prestaron primordial atención al fortalecimiento de la capacidad militar. También es el fruto de la sabia dirección de su excelencia máximo dirigente Kim Jong-un, quien trazó la nueva línea de desarrollo simultáneo y orienta la guerra de defensa del socialismo a la victoria. En el mitin se publicó una declaración solidaria.